vamos a ponernos de pie y a proclamar a Cristo en lo alto, exaltado en la gloria del Padre. En alto a Cristo quiero ver, grande estandarte de Dios.